cnqradio.com con notas exclusivas. Es muy rescatable el punto que defendieron y mostraron carácter. No jugamos bien a lo que veníamos jugando, pero son partidos, ¿viste? Son partidos. No encontramos nunca el balón, pasé a jugar 4-3-1-2, nos costó sostener el balón. Estamos jugando sin delantero, en el sentido Villanueva es más por afuera. No tuvimos por ahí la referencia que nos sostuviera un ratito el balón para nosotros sumar la defensa y sumar el mediocampo. ¿Los cambios en el entretiempo fueron justamente por eso? Mira, García es un chico que está jugando por la institución, por nosotros, porque él está todos los días, juega con un vendaje especial, le cuesta mucho chocar. No fue la única causa la que salió. Pensé que con Acosta íbamos a tener más velocidad, eso que no teníamos, tres cuartos en adelante, porque es más rápido. Y lo de Quintero, no saqué dos jugadores que juegan bien y puse dos que juegan más. Muy parecida la característica, no encontramos el partido nunca. Felicito a la defensa y a todo el grupo y al Gato, pero es lo único rescatable. Y estuvimos cansados, la verdad que hoy los noté muy cansados a todos, en general, que eso no me preocupa, pero bueno, acumulamos muchos viajes, veníamos del Huracán, del Instituto, 4.000 kilómetros entre ida y vuelta, jugar el lunes, semana corta, otro viaje más. Y eso a la larga repercute. Lo bueno con la defensa, quinto partido sin recibir goles. Sí, mira, eso es algo para la estadística. Yo digo que nosotros, 7 puntos lo tenemos que hacer valer, tenemos que ganarle a Olimpo el domingo cuando como hoy. Entonces 7 puntos sí viene, qué lindo punto. Darío, ni Matías ni Víctor se fueron para nada conformes con la decisión que tomaste de cambiar los goles. No, es lógico y está bien. Si se fueran riendo, ahí me enojo yo. No, está malo, si esto es, todos luchan por un lugar. ¿Qué buscaste con Acosta y con Quintero? Tener más el balón, no lo tuvimos nunca, ni en el primer tiempo ni en el segundo. Cuando armé 4-3-1-2, ahí tuvimos 10 minutos, te diría que la sostuvimos un poquito. Pero no por eso van a perder puesto, son cuestiones de partido, que uno trata de buscar la solución. No es que pues, no puse uno igual a Fresotti, que para mí Fresotti fue un partido enorme, pues el único que corrió como un animal, defendió muy bien los dos centrales, en realidad todo el grupo, pero no encontramos el al no tener un 9 de área como Bastianini, Arriola o el mismo Toledo, nosotros, pobrecito, le lanzamos por ahí a Villanueva y no es un jugador que vaya arriba y se imponga, que me la sostenga. Vos fíjate que el juego de ellos era todo pelota larga al 9, peleaban ese rebote y ahí empezaban a jugar. Y el Nacional ve muy... Vos fíjate, todos los equipos tienen un 9 grandote. ¿Un retroceso hoy el Boca? No, hay que poner muchas cuestiones también en lo físico, muchachos. Esto no es fácil, hace 2 fechas Banfield era el COSI y está 1 punto nuestro. Esto va a ser larguísimo. Yo creo que este punto, por eso digo, si nosotros no hacemos fuerte local, siempre jugar afuera empataré. Bueno, Silvio, estamos en vivo para la red. ¿No te vas conforme con el punto? Sí, conforme a media. A mí me gusta jugar bien. Es lo que estamos intentando, jugar bien. Hoy no encontramos nunca el juego que teníamos. Hacemos mucho tenencia el balón, no la pudimos hacer nunca. Mira que traté de cambiar con jugadores, pero no lo encontramos nunca. Se defendieron muy bien. Y eso también en el fútbol es parte del juego. En el entretiempo te fuiste enojado, metiste 2 cambios de movida. Sí, bastante enojado. Hacía mucho no me enojaba así. Sobre todo por la pérdida de los rebotes. Yo me enojo mucho cuando... Porque eso no pasa por una cuestión táctica, ni por una cuestión física, ni una cuestión de estar atento, nada más. Ahora viene Olimpo. ¿Cómo se le va a jugar a ese Olimpo? Como jugamos siempre nosotros de local, tratando de presionar, de ir a presionar arriba. Y bueno, ojalá pueda recuperar también. Tampoco le podía tirar la responsabilidad a un chico 91 y meterlo en la cancha y que sea la solución. Ojalá se recupere alguno de los 3 puntos. Darío, bueno, es una falencia que hoy notamos más que otro día, porque por ahí Boca Unidos no ganó, ¿no? El tema de Arriola, Bastianini, Toledo, todos lesionados. Sí, la verdad que no me tiene preocupado. Me tiene preocupado. Lo de Pablo, mira, lo iba a traer, pero yo hablo mucho con el jugador. Y traerlo acá, perder 3 días de entrenamiento, se quedó haciendo un trabajo. Él, creo que el trabajo de ayer no lo pudo terminar. Y yo me preocupo, yo le doy valor a todo. Arriola creo que esta semana empieza a correr, a trotar, y espero que Toledo, no tampoco si vuelve a apurar, se te rompen. Ojalá pueda tener variantes en ataque, ¿no? Bueno, hablaste de cansancio. ¿Podés pedir por ahí o tenés pensado algún esfuerzo para la dirigencia, sobre todo para a los viajes? Ahora se viene Tucumán, por ejemplo, a hacerlo en avión. Sí, eso, Alfredo, es muy abierto, Alfredo, en eso. Tratamos de consensuar todo. Yo creo que después tenemos a Mendoza también, por ahí vamos a meter avión. que es lo que hemos estado hablando. Lo que pasa es que veníamos de dos viajes muy largos y después enfrentamos a Banfield. En la semana terminamos el lunes, el martes, no hicimos casi nada esta semana. Muy poco, y bueno, no vi esa reacción, no de lo físico, sino que lo noté cansado. Indio, ahora va a haber un par de días de descanso, ¿cómo va a ser la agenda para el juego? Y mirá, no entreno más, entrenamos mañana el domingo libre, entrenamos el lunes con los que no... con los que no viajaron más el banco suplente, y el martes a la mañana, una semana normal. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.